para adorarte a ti, creyendo que me amabas, pobre, pobre de mí. Malditas ilusiones que me hicieron creer en darme